Charlar con el presidente de la Fundación Acción, Horacio Alí. Horacio, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Cucharini, ¿cómo estás? Bien, bien. Horacio, ayer ofrecieron una conferencia de prensa donde revelaron que no se está cumpliendo con el fallo a favor que tienen las ONG de la ciudad de Santa Rosa, que reclamaron en su momento la falta de accesibilidad en el transporte público de la ciudad. Cuéntenos por qué hicieron esta conferencia y, bueno, los datos que revelaron. Sí, nosotros en realidad lo que revelamos ahí es una parte, ¿no? La primera parte es de público conocimiento, o sea, no se ha cumplido con la sentencia, con el fallo que tuvo el amparo que presentamos para las personas con discapacidad en la ciudad de Santa Rosa en el año 2014-2015. Quedó firme ese fallo en noviembre de 2015. Lo que se reveló ayer era algo que ni siquiera nosotros habíamos tenido muy en cuenta porque no nos habíamos puesto jamás a hacer la cuenta del importe de las multas. El fallo tiene dos partes. Sí. Tuvo en aquel momento dos partes. Le daba 30 días a la empresa para que cambiara los ómnibus, pusiera los ómnibus de piso bajo y si esto no se cumplía en los 30 días, comenzaba a correr una multa que empezaba con 2.000 pesos diarios, bueno, una cifra de ese tipo. Sí. La particularidad que tenía esa multa, que es la segunda parte, o sea, el fallo tiene esas dos partes, o sea, o paga, o cambia los colectivos o paga una multa. Paga la multa tanto la Municipalidad de Santa Rosa como responsable de que se cumpla la concesión de la manera correcta, y la paga también, por su lado, Autobuses Santa Fe, que se llamaba así en aquel momento, ahora se llama Autobuses, por el incumplimiento. Y lo concreto es que nosotros nunca pensamos en el tema de la multa, no le prestamos demasiada atención, porque la verdad es que nuestro objetivo era que se repasaran los colectivos, la accesibilidad. Claro. El principio de este año nos ponemos a ver de vuelta el tema, porque nos habíamos quedado sin abogado, habían pasado un montón de cosas en el medio, y parecía que algunos colectivos aparecían de vez en cuando, que se iba a cumplir, aunque nadie habla nunca con nosotros, ¿eh? La verdad sea dicha, no hablan con nosotros, o sea, hablan entre ellos, Autobuses, la Municipalidad, no sé con quién, pero nunca hemos tenido una conversación a ver si había alguna posibilidad de cumplimiento. Y nosotros observamos que estaba faltando algo en toda esta historia, no solo que faltan los colectivos, porque todos sabemos que los colectivos no accesibles no existe un servicio de combi por ahí que ya había sido rechazado por la justicia en aquel momento, después dijo que eso no era accesibilidad, pero bueno, ellos siguieron adelante igual con esa modalidad, y falta la parte que tiene que ejercer el poder de policía, alguien tiene que cobrar la multa si no se cumple, alguien tiene que ocuparse, mira, acá hay un fallo, usted tiene que pagar todos los meses una multa de, o todos los días una multa de 2.000 pesos, se actualiza el 30% todos los meses. Bueno, toda esta historia de la multa. La verdad es que cuando pusimos a sacar la cuenta de la multa, nos dimos cuenta que estábamos... Es cierto que era una cuestión simple calcularla, porque es una fórmula de interés compuesto que se aprende en el colegio secundario. La particularidad de la multa era que eran 2.000 pesos por día y se actualizaba el 30% todos los meses. No se actualizaba una vez al año. Y bueno, no era una cifra fija. Bueno, varias de esas cosas, ¿no? Que hace que el importe, bueno, crezca de una manera exponencial. Y llegó al mes de junio de este año, cuando cerramos para hacer ya el reclamo de alguna manera, que se hizo en agosto, con una cifra que rondaba los 9.000, casi los 9.500 millones de pesos. Millones de pesos para Autobuses Santa Fe, por un lado, y la misma cifra para la Municipalidad de Santa Rosa. Entonces, el importe de las multas que ambos están debiendo. Esto es lo que nosotros anunciamos ayer y que, bueno, que además solicitamos a la justicia, bueno, que se proceda a intimar el cobro de las multas, caso contrario se embarguen los bienes de ambas partes, ¿no? Una cantidad de bienes, bueno, lo que en un pedido aparte se hace, ¿no? Se detallan bienes para embargar. ¿Esto fue lo que pidieron en agosto cuando se volvieron a presentar ahí en la justicia? En realidad, bueno, sí, entre julio y agosto se comenzó, porque después hay todas notificaciones, el juez notifica las partes, notifica a la provincia también, bueno, qué sé yo, porque por ahí apareció la Fiscalía de Estado preguntando qué pasaba. Bueno, nosotros habíamos reclamado como un año a la Fiscalía de Estado de cómo se hacía para cobrar esto y nunca tuvimos una respuesta demasiado concreta. Entonces, bueno, también ellos preguntaban qué había que hacer. Claro. El 24 de septiembre fue la fecha clave donde se presentó este pedido. Digamos, se cobre la multa o que se proceda a embargar. Claro. Y han sido ya notificadas todas las partes, tiene todo el procedimiento, y bueno, está terminando este proceso, si no ha terminado ya en estos días de notificaciones, que todos se enteren de lo que está pasando. Claro. Horacio, la cuenta esta que han hecho ustedes, ¿se la han presentado también al Poder Judicial, a las autoridades? Sí. Nosotros ayer en la conferencia de prensa entregamos copias de esta presentación, o sea, del pedido de ejecución de la sentencia, que son 5 o 6 páginas de ejecución de sentencia y un listado con los importes mensuales calculados y cómo se van sumando, ¿no? Claro. No, digo porque asusta un poco la cifra, asusta mucho en realidad. Claro, seguro. Es decir, yo no tengo presente cuál es el presupuesto, en el caso de la municipalidad no tengo presente cuál es el presupuesto de la municipalidad, pero debe ser varias veces una cifra de ese tipo el presupuesto anual de la municipalidad de Santa Rosa, ¿no? Sí. Y en caso de autobuses, bueno, desconozco particularmente cuál es hoy en día la ¿cómo es? Sí, el capital que pueda tener. La cantidad de ómnibus que tiene, el capital que pueda tener, qué sé yo, eso. La verdad que es bastante confuso el tema del transporte público en la Argentina, que había llevado muchos años. Recién cuando arrancaba la charla decía que después del fallo nadie se comunicó, nadie se interesó por el tema, sigue el incumplimiento, o sea, el transporte público en la ciudad de Santa Rosa sigue siendo inaccesible. ¿Cómo analiza todo esto que pasó en estos últimos 4 años? No sé si es en los últimos 4 años, en realidad. Bueno, sí. Está ocurriendo de hace mucho. No, pero digo desde que tienen el fallo a su favor, que pasaron 4 o 5 años. Y bueno, es como es con la justicia en casi todos lados, ¿no? En la República Argentina, digo. Yo creo que el tema de discapacidad, en el fondo, más allá de la reclamación que ponéis más o menos oportuna en algunos casos, si no le importa demasiado a nadie, ¿no? Hay como un incumplimiento de derechos. Acá se están violando los derechos humanos de las personas con discapacidad y por otro lado se les está impidiendo el acceso a la justicia. O sea, nosotros tenemos un fallo favorable a un amparo que se presentó para defender los derechos de las personas con discapacidad de la ciudad de Santa Rosa y ocurre que no se cumple. O sea, que a nadie le importa nada y nadie parece dispuesto a hacerlo cumplir, o sea, no, es más, ni siquiera uno sabe quién es el encargado en la práctica de hacerlo cumplir. Digamos, el poder de policía obviamente lo tiene el Estado, ¿no? Claro, municipal, provincial, el que usted diga, esto es obvio porque la Constitución lo define así. Pero cuando usted va a lo concreto, ni siquiera encuentra la ventanilla del banco donde hay que pagar la multa. Entonces es como mucha palabra, mucha historia, mucha biblioteca con papelitos, pero no está el funcionario que tiene que ejecutar que esto ocurra. Y esto no es una particularidad de la provincia, es una particularidad del país con el tema de discapacidad. Claro. Horacio, ¿y las personas con discapacidad en la actualidad, cómo hacen si quieren utilizar el transporte público? No van a ningún lado. Claro. Lo llevará a alguien, ¿qué van a hacer? No tiene otro remedio. Hay una combi que dice por ahí, con eso se cumple el servicio. Eso no es cierto. La combi es un servicio especial, no tiene rampas de accesibilidad, las personas no se pueden manejar por sí solas y van en transporte segregado. Lo que nosotros planteamos que si esa sería la solución, entonces tendríamos que tener una combi para personas con discapacidad, una combi para personas embarazadas, una combi para personas mayores de, qué sé yo, de 60 años, una combi para personas obesas, o de combi de todo tipo para cada situación en especial. La verdad es que lo único que estamos pidiendo es que haya una puerta más en el medio del colectivo y una rampa inclinada para subir, para que se pueda subir y que pueda subir cualquiera que le va a resultar más cómodo. Va a ocurrir lo mismo que ocurre en las esquinas de la ciudad, en las pocas esquinas de la ciudad donde hay alguna rampa en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Claro. Al final la rampa la usamos todo para cruzar la calle, no la usa solo la persona con discapacidad, es lo más cómodo que hay. Sí. Para no forzarse las piernas, para no tener las personas que tienen lesión de rodillas, las personas que tuvo un accidente de tránsito, o nada, o qué sé yo. simplemente está embarazada, no sé, una cuestión de este tipo. Entonces, por eso es que uno, bueno, el tránsito en la ciudad de Santa Rosa, bueno, todos sabemos cómo es. La dificultad que tienen los colectivos para acercarse a la ciudad, al cordón de la vereda, ya sabemos, qué sé yo, hay paradas nuevas que tienen 6, 7 metros de largo el cebreado para que estacione un colectivo, pero los colectivos no tienen 6, 7 metros, al 6 metros de largo tiene una camioneta de las comunes que andan dando vuelta en la ciudad de Santa Rosa, tiene casi 6 metros, 5 metros y medio. Sí. Sí, sí. O sea que ya de movida arrancamos con que ni siquiera se le deja a los colectivos el espacio para estacionar y poder levantar a los pasajeros. Eso es responsabilidad de la municipalidad. El autobuses, por su lado, tiene la responsabilidad de tener ómnibus de piso bajo con una rampa. Claro. Si se hubiese aplicado la multa en algún momento, la empresa y la municipalidad se hubiesen obligado a colocar estos micros de piso bajo. Digo, estoy viendo las cifras y me parece que es más barato adquirir micros con piso bajo y no pagar la multa. No, por supuesto, que yo no tengo idea de lo que vale un colectivo en este momento, pero digo, un colectivo usado puede valer, no sé, 3 millones de pesos, 4, no sé cuánto, la verdad que no tengo idea. Pero por 30 colectivos, estamos hablando de una cifra de alrededor de 100 millones de pesos, eso sería todo la ciudad de Santa Rosa. Sí, aunque sean 200 o 300, es mucho menos que 9.500 más 9.500, digo, son casi 20.000 claro, millones de pesos. Pero imagínense que una cifra que, bueno, para el municipio debe ser impagable, supongo. Sí. No lo sé. Y en el caso de la empresa, obviamente, una empresa que está en convocatoria de acreedores, con todo ese tipo de problemas, no sé cuál es la situación real. Yo he estado hablando a Santa Fe en estos días buscando abogados allá porque a ver si podemos resolver este tema, porque finalmente bueno todo se va a terminar resolviendo, más allá que el estudio ALBA acá en la ciudad de Santa Rosa es el que defiende los intereses de la empresa Autobuses. Nosotros sabemos que vamos a terminar en la ciudad de Santa Fe haciendo la presentación final de este reclamo ante la empresa, ¿no? Claro. Bien, Horacio, no sé si quiere completar con algo, si no le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, está bien. Lo único que queda para nosotros decir que, bueno, que esperamos que esto se solucione, que se involucren todos los actores de esta situación, que son tanto Autobuses como la municipalidad y en este caso la provincia, que es la que en realidad tiene que hacer cumplir el fallo de la sentencia o encargarse de cobrar, en todo caso, la multa en este caso, y que podamos una vez por todas resolver este tema, porque las personas con discapacidad son las que están sufriendo una gran vulneración a sus derechos y se les está negando el acceso a la justicia. Y esto no puede ser en un Estado democrático que se niegue el acceso a la justicia a nadie. Clarito. Gracias, Horacio. Bueno. Gracias a ustedes. Bien, buen día. La palabra de Horacio Alí, presidente de la Fundación Acción, dando detalles de este fallo judicial que tiene más de 4 años tiene y no se está cumpliendo y no hay accesibilidad en el transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Rosa y encima no se cumple el fallo judicial.